Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ay, Shishi, muy buenas tardes, Yupa y Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Les saluda, muy buenas tardes, Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la programación, quiero saludar al pueblo valiente y aguerrido bolivariano de Venezuela. Hoy se conmemoran 18 años de la llegada del comandante eterno Hugo Chávez a la presidencia de la República. Realmente hubo un cambio de 90 grados cuando inicia su mandato el comandante Hugo Chávez. También quiero decirles que justamente el día de ayer, de igual manera, se conmemoró los 197 años del natalicio de Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano de Venezuela, que se destacó por su valentía para defender las causas del pueblo contra la traición de la oligarquía al ideal bolivariano. Tierra, hombres libres. A nunca olvidarnos, queridos amigos, de nuestros líderes que lucharon por la libertad de nuestros pueblos. Esa es parte de nuestra memoria histórica y que su legado continúa presente. Viva la patria grande, digna, libre y soberana. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con esa historia que no nos fue contada. Conoceremos sobre el personaje ancestral del Aya Uma, el mismo que está presente en la memoria colectiva de los pueblos y nacionalidades quichuas de la Sierra Centro-Norte del Ecuador, a propósito del Paucauraimi, o Fiesta del Florecimiento, actividad previa al Mushuknina, o Fuego Nuevo. ¿Cuál es el significado de esta celebración y sus elementos del pueblo quichua otavalo? Eso lo conoceremos de la mano de un gran amigo del programa, Juan Acosta Salazar, antropólogo, gestor patrimonial y director de proyectos de la Corporación Procultur, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por tu tiempo y aportes, mi querido Juan, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Gracias, Yumag, un placer estar en Trazos de Nuestra Identidad, colaborando con esta radio pública de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido. También esta tarde analizaremos y dialogaremos sobre la consulta popular sobre los paraísos fiscales, el pacto ético propuesto e impulsado por el Gobierno Nacional, a realizarse este próximo 19 de febrero, el mismo día que los y las ecuatorianas votaremos para presidente, vicepresidente y asambleístas del Ecuador. Varias organizaciones sociales, movimientos políticos, la semana pasada manifestaron sobre la importancia de la consulta y por qué votar por el sí. Doy una fraterna bienvenida a grandes amigos, camaradas del programa, jóvenes comprometidos que construyen y aportan al país diariamente. Bienvenidos sean Juan Francisco Torres, secretario de Organización del Partido Comunista Ecuatoriano. Bienvenido, mi querido Juan Francisco, qué gusto. Bueno, también al compañero Sixto Sotaminga, de la Red de Jóvenes de Pichincha. Bienvenido, mi querido Sixto, qué gusto a los tiempos. Gracias, Yumag, y un abrazo a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por su tiempo, con ellos analizaremos sobre el tema y la pregunta de la consulta.

especialmente del programa Trazos de Nuestra Identidad, de nuestra querida y solidaria Yuma Cortiz. Besos. Hola, le saluda Pedro Márquez, segundo secretario de la Embajada de Venezuela en Ecuador, y quiero dejarle un enorme saludo a Yumac Ortiz y a todos los que escuchan Trazos de Nuestra Identidad. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, reiterar la bienvenida a Juan Acosta Salazar, antropólogo, gestor patrimonial y director de proyectos de la Corporación Procultur. Bienvenido, mi querido Juan. Estamos ya a la antesala de las festividades del florecimiento o Paucal Raimi, que también es un previo a los festejos del nuevo año andino, del Mushuk Nina o Fuego Nuevo. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuáles son los elementos y contenidos que todavía se mantienen a pesar del sincretismo cultural de nuestros pueblos andinos y que representa y se visualiza en estas épocas más de los quichuas de la sierra centro-norte de nuestro país? Bienvenido. Muy buenas tardes, Yumar. Básicamente, el pueblo otavalo, quichua otavalo, es un pueblo profundamente vinculado con la naturaleza y sus fenómenos. Tiene varios mitos fundacionales, ¿no?, de su creación, y en esto está implícito todo lo que son sus personajes festivos, todos sus ritos, todos sus mitos y sus festividades en sí, que están vinculadas estrechamente a lo que es un calendario agrícola con ciclos de equinoccio y de solsticio. Entonces, la fiesta del Paucar Raimi es una fiesta. Paucar quiere decir florecido o florecimiento, y el Raimi es la fiesta en sí, ¿no? El Paucar Raimi es una fiesta en que, previo, como tú decías, a este equinoccio de marzo, a lo que es el Mushuk Nina o Fuego Nuevo, el pueblo otavalo, sus distintas comunidades, porque uno dice otavalo es un solo pueblo, pero no, son varias comunidades que conforman a este pueblo, a esta nacionalidad quichua, como son las comunidades de Quinchuquí, de Agato, de Peguche, de Ilumán, de San Rafael, de La Laguna, de Natabuela, que cada uno tiene su idiosincrasia en cómo festejar esta fiesta. Entonces, básicamente, al tener unos elementos sagrados alrededor de lo que es el Taita Imbabura, que es la montaña, el apu tutelar del pueblo de Sarance antiguamente, o del pueblo otavalo, estos sujetos sociales vinculan mucho alrededor de estos elementos naturales, alrededor de lo que es su montaña, su lago, que lo conocemos ya catolizado como San Pablo, pero para ellos el lago es el Imbacucha, ¿no? Estrechamente vinculado a su toponimia, a su lenguaje, y básicamente también tenemos las cascadas de Ilumán, de Peguche, y tenemos la zona de Ilumán, que es la zona en que están los yachaks o gente de conocimiento, ¿no? Entonces todos ellos salen en lo que es el Paucar Raimi, básicamente se dirigen hacia las fuentes de agua, hacia los manantiales, hacia lo que ellos lo conocen como pogyos, ¿no?, que son los ojos de agua, las vertientes y las cascadas, que en su cosmovisión están revestidos de poderes mágicos, de poderes sobrehumanos. Hay que darse cuenta que, por ejemplo, el Ayahuma remoja su máscara o la pone a podrir, se llama, unas 48 horas antes del festejo en algún pogyo, para que esta máscara durante día y noche absorba los poderes de la naturaleza. Entonces, de la Ayahuma, al colocarse esta máscara durante estos festejos, básicamente del florecimiento o Paucar Raimi, no cesa de bailar, ¿no? Entonces la gente, por eso la iglesia pensaba que era un ser endemoniado, porque tenía una fuerza, tenía una vitalidad para encabezar los festejos, la música, la danza, no paraba de bailar. Y en esta cosmovisión, en este Paucar Raimi, los otavalos de todas estas comunidades, tú sabes, del pueblo otavalo es un pueblo caminante, está por todos los confines de nuestro planeta, está en Europa, está en Norteamérica, está en Asia, está inclusive en África. No hay ningún lado en que no esté un otavalo haciendo lo que más saben hacer, que es expender sus artesanías, ¿no?, su música, su tradición gastronómica. Y para esta fecha de todos esos puntos del planeta vienen de los distintos sitios, de las distintas ciudades, la gente que ha migrado a sus comunidades. Y la fiesta más importante en Otavalo, más que dentro de las fiestas católicas, podríamos decir la Navidad, es el Paucarraimi. Entonces, en esta ocasión, ellos celebran igual con un rito que es a los menores de edad, ¿no es cierto?, obsequiarles ropa, obsequiarles juguetes, y en el ritual, en el pocho o en la cascada, mojarles, pero a la vez de mojarles también tirarles flores en su corona, en su cabeza, en la parte superior, ¿no es cierto? Este es de florecimiento, como un augurio de que en la vida todo le florezca, todo sea abundante, ¿no? Que tenga un correcto pensar, y sentir y actuar. Exacto, entonces tú puedes ver, también hay, uno dice a veces, o antes solían decir las clases dominantes, ¿no?, con desprecio, eso es fiesta de indios, ¿no?, desvalorizando las manifestaciones culturales de nuestro pueblo. Yo te digo, yo amo lo que tengo de indio porque en ello me reflejo, ¿no? Veo una cosmovisión no de 500 años, veo una cosmovisión milenaria, veo una forma de vida que está estrechamente vinculada a lo que es una comunidad, a lo que es una forma de trabajo como lo sería la minga, que es un trabajo colectivo, en el bien de toda la comunidad. Veo una pamba mesa, que es la forma de poner los alimentos durante este Paucarraimi y distribuirlos entre el rico, entre el pobre, entre el que menos tiene y entre el que más tiene, porque también entre los otavalos hay unas clases sociales de la gente pudiente, ¿no es cierto?, que tiene realmente un poder económico muy grande, y también el sencillo agricultor que vive día a día de su trabajo, ¿no? Pero en estas fechas se comparte, en estas fechas, básicamente con este ideal del Paucarraimi, ellos están un poco anticipando a la gran fiesta del Mushuk Nina, que en Quichua Mushuk es nuevo, Nina es fuego, o llama, entonces desde el nuevo fuego, el nuevo inicio de un año, un ciclo que se renueva. Entonces ellos con este florecimiento como que se limpian, se purifican y se preparan para dar inicio a este nuevo año andino Yumaka. Qué importante, mi querido Juan, y es parte de esas prácticas y saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios, y que a pesar de ese sincretismo cultural se han mantenido. Y siempre tengo que anotar algo, que nuestros pueblos, desde épocas remotas, aprendieron a tener ese contacto y esa relación con la madre naturaleza, que es lo que les permitió observar el comportamiento de las mismas y poder edificar y desarrollarse en base a la agricultura, formando un calendario de agrícola de siembra y cosecha, ¿no? Entonces es importante que se mantenga, que no se folclorice y no se distorsione estas prácticas tan importantes que son parte de nuestra identidad, de que tiene el Ecuador, parte de ese patrimonio inmaterial. Y que tengo que resaltar que en estos, durante 10 años de estos procesos de la Revolución Ciudadana, ha habido una puesta en valor y se ha visualizado, mi querido Juan, estas prácticas y se ha dado el valor y el sentido que corresponde a nuestros pueblos y nacionalidades. Yo creo que la palabra es, se ha dignificado estas manifestaciones culturales, incluyéndolas dentro del patrimonio cultural, al tener una política que se denomina intercultural. Ya no es solo esa cultura de lo que podría ser del mestizo, la cultura dominante, sino es esta mezcla de culturas en una relación horizontal. Ninguna es más importante que la otra. Todas se nutren y todas dan en sí lo que es la identidad al ser ecuatoriano. Nosotros tenemos, hay un dicho que dice, el que no tiene de inga tiene de mandinga, que quiere decir el que no tiene de negro tiene de indio. Así es. Entonces somos de alguna forma con una identidad multicultural, pluriétnica, y eso se refleja o debería reflejarse en nuestro pensamiento, en nuestra idiosincrasia, en evitar lo que es el racismo, que antes se veía mucho más, que sigue existiendo aún el racismo contra el indio, contra el afro, contra el mismo mestizo. Entonces han existido procesos de lo que se llama blanqueamiento de la cultura, pero ahora durante este proceso de la Revolución Ciudadana ha habido políticas incluyentes, tenemos que decir, es cierto, pero falta todavía muchísimo trecho por andar. Entonces realmente, básicamente durante estos procesos, se debe exigir ¿no?, a los gobiernos de turno, que esta revolución cultural se profundice, dignifique a sus pobladores, ¿no?, y que dé de pronto también la posibilidad. Hay una nueva ley de cultura que contempla todos estos aspectos y que se la debe empezar a ejercer, ¿no es cierto? Nosotros somos seres sujetos a vivir en derecho. Entonces, así como nos exigen, nosotros tenemos que exigir también que nuestros derechos sean cumplidos. En este caso, nuestros derechos culturales, tanto tiempo postergados de pueblos y de nacionalidades, claro, tienen que ser ejercidos. Entonces ahora, por ejemplo, hay todo un replanteamiento a nivel de lo que es Casa de la Cultura, a nivel de lo que es el Ministerio de Cultura. Están llamando a inscribirse a los actores, gestores culturales, ¿no?, para que sean los que determinen quiénes son los que van a dirigir el rumbo de la cultura, que marcará en sí, ya Benjamín Carrión lo dijo, ya que no podemos ser una gran potencia militar, vamos a ser y debemos ser una potencia cultural. Y ese es el ejemplo que damos al mundo, que damos a América Latina, que somos un pueblo multiétnico, pero somos un solo puño, somos un solo corazón, somos una sola mente, cuando hablamos de Ecuador. Entonces tú dices, bueno, pero en la cultura los afros son una cosa, los indios son otra, los mestizos otra, ¿no? Pero yo te digo, en el fútbol es una sola selección. Así entonces es. Así como hay hinchas al fútbol apasionados, ¿no es cierto?, así tenemos que ser hinchas de nuestra cultura, de nuestra identidad, y apoyar estas manifestaciones. Yo invito en estas fechas, en febrero, a visitar Pegucha, a visitar Ilumán, a ir en estos carnavales, a conocer esas tradiciones, porque uno dice, bueno, hay los carnavales de Guaranda, son muy importantes, tenemos que visitarlos. Hay los de Cañar, hay los de Chimborazo, hay los de Coangue, hay los del Chota, que se ve toda esta diversidad cultural expresada en esta fiesta, que de alguna manera es una fiesta un poco religiosa, pero en donde afloran también todas estas individualidades culturales que dan en sí, como te digo e insisto, alimento a esta identidad y a este ser ecuatoriano, ¿no? ¿Qué nos diferencia? Todos somos hermanos a nivel de Latinoamérica, pero tenemos nuestras diferencias culturales que no nos hacen ni más ni menos, sino eso, nos hacen diferentes y nos hacen atractivos los unos a los otros. Amo lo que tiene la cultura colombiana, venezolana, peruana, boliviana, y considero que ellos también están atraídos hacia lo que es nuestra identidad y nuestra cultura. Así que insisto, se visite para conocer de cerca estas manifestaciones culturales, sobre todo a los alrededores de Otavalo y de sus comunidades, que es ahí donde se celebra el Paucarraimi, que es la fiesta que, de pronto te digo, no es una fiesta quitucara, no se festeja aquí en Calderón se festeja el Día de los Difuntos, por ejemplo, con manifestaciones muy vernáculas. Se manifiesta de pronto lo que es de los carnavales mestizos, con el juego de agua, con la comida, con los dulces, pero básicamente, ¿no?, el Paucarraimi o la fiesta del florecimiento uno la puede observar definitivamente en su máximo esplendor en la zona de Imbabura, en Otavalo. Y en las comunidades, que son tan importantes, es la forma de relacionarnos, conocernos. Como yo siempre manifiesto, lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva. Y también, como siempre decía Lenin Ortiz, que un pueblo sin pasado, sin memoria, es un pueblo fácilmente conquistado y explotado. Vamos a nuestro segundo corte musical, mi querido Andrés Viracocha, y nos vamos con la canción No se detiene. No se detiene la risa, no para una canción. No se detiene el baile, no para el sol. No se detiene la tierra, no para una ocasión. No se detiene el sueño, no pares vos. No para un corazón, no se detiene la vida, no pares vos, no se detiene una idea. detenerse, sino decidir parar. Entonces no pares nunca de imaginar. Mi nombre es Paul Almeida, soy el secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Queremos, a nombre de nuestra organización, extender un saludo y las felicitaciones al programa Trazos de Nuestra Identidad y a la compañera Yumag Ortiz por el trabajo que desarrolla desde su programa, impulsando la cultura y el conocimiento ancestral de nuestro pueblo. Salud siempre y revolución para toda la vida. Soy Juan Francisco Torres, secretario ideológico del Partido Comunista Ecuatoriano. Quería mandar un saludo a Trazos de Identidad con la compañera Yumag Ortiz. Afortunadamente nos une dos cosas, uno la militancia y otro la lucha por construir una sociedad mejor. Y en ese sentido, el espacio de la radio como un espacio cultural, como un espacio contrahegemónico, también nos une para seguir construyendo ideas y una sociedad distinta. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Participación ciudadana en Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, ya estamos en nuestro segundo, tercer bloque, Participación Ciudadana. Reiterar la bienvenida a Juan, a los camaradas, compañeros, Juan Francisco Torres, secretario de Organización del Partido Comunista Ecuatoriano, a Sixto Sotaminga, de la Red de Jóvenes de Pichincha. El tema, consulta popular sobre paraísos fiscales, pacto ético. Esto fue impulsado hace algún tiempo atrás por el gobierno nacional y con ellos analizaremos la importancia del por qué el votar sí y sobre todo la postura de los diferentes movimientos y organizaciones políticas que le apuestan también a esta consulta por la importancia y el sentido que tiene para que todo sea transparente y que los próximos gobernantes, sea quien sean, tengan realmente una conciencia de manejar honestamente nuestros recursos y también los recursos personales de cada uno de ellos. Bienvenidos, queridos compañeros, qué gusto reiterar la bienvenida. Empecemos la pregunta de la consulta popular, mi querido Sixto. ¿Cuál es exactamente? Y todos los ecuatorianos y ecuatorianas, justo el día que vamos a elegir para presidentes y vicepresidentes y asambleístas del Ecuador, justamente también vamos a ejercer ese derecho de optar por el sí o por el no dentro de la consulta popular. Gracias, Yumag. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Reciban un abrazo de la Red de Jóvenes de Pichincha, que trabajamos en las parroquias rurales de la provincia. La consulta popular que se planteó, presentada por el gobierno y el 24 de octubre, respaldada por los movimientos y organizaciones sociales, que incluso acudimos a la Corte Constitucional a plantear nuestra postura, era justamente para defender la consulta que nos dice si usted está de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Y de ahí más abajo nos aclara que tendrán un año en caso de que sea aprobada la consulta popular para que ya no tengan el dinero en paraísos fiscales. ¿Por qué la importancia de esta consulta, mi querido Juan Francisco Torres, del Partido Comunista Ecuatoriano, que ustedes también apoyan esta iniciativa del gobierno y que se han sumado a diferentes organizaciones sociales para decirle sí y promover la consulta? Que muy poco en este proceso de las elecciones, de las campañas para las elecciones, no se le ha dado tanta difusión, mi querido Juan Francisco, y el porqué de la importancia del contenido. Bueno, el Partido Comunista Ecuatoriano ha estado desde su origen quizá manejando justamente algunas problemáticas de lo que es el capitalismo. Una de las problemáticas centrales obviamente es la corrupción, la falta de transparencia y sobre todo la explotación que hace el burgués al trabajador para de ahí sacar el capital, ¿no? Y así han sido como se ha enriquecido muchísima gente. Claro, y eso es lo gente, que decida la lógica capitalista, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos caracterizado esta forma de capitalismo, pero que en este momento, y ya con el imperialismo, tiene otro carácter, ¿no? Entonces ya no es únicamente la forma de explotación al trabajador, sino que el capital, que incluso sacan del mismo trabajador y que sacan de un territorio determinado, mandan a un banco, ¿sí? La transparencia que existe en eso no hay, porque el banco donde están los paraísos fiscales no necesariamente les dicen de dónde viene, de dónde sacó, si es legítimo, si es legal, ya. Pero ¿qué es lo que hace ese capital? Como todo capital, sí, tiene la necesidad de seguir circulando y seguir acumulando, ya. Ya no es únicamente a través de la explotación del trabajador, sino es a través, sí, del el burgués parasitario que comienza a tener más riqueza a más de la explotación que hace del trabajador a través sin pagar impuestos. Y claro, ¿a través de qué? A través del no pago de impuestos, y que esa plata se vayan para el resto de chulqueros, ¿sí? Entonces ese es el contenido como que más esencial de lo que es este tema de los paraísos fiscales. Entonces no es un tema solo de inversión o un tema de ética, por ejemplo, ya que lo ha planteado muy bien el compañero presidente al manejarlo como un tema ético. Obvio, si hay candidatos que están diciendo que quieren 1 millón de empleos, que quieren desarrollar el país, lo primero fuera que inviertan en su propio país, ¿no? Sacan los recursos de aquí. Claro, el Banco de Guayaquil. De nuestra producción. Claro, el Banco de Guayaquil, sí, que es un banco donde ecuatorianos están depositando la plata de su trabajo, sí. Ese capital se está yendo a paraísos fiscales. Por ejemplo, el Banco de Guayaquil, que es relacionado con el candidato Guillermo Lasso. Y coincidencialmente, él mismo dice que quiere tener 1 millón de empleos para los ecuatorianos. Entonces, hay una contradicción incluso en sus discursos. Es una incoherencia, ¿no? Sí, una incoherencia. El presidente lo ha manejado desde la ética, sí. Nosotros desde el partido lo hemos manejado a más de la ética, sí. Lo hemos manejado también como un proceso nacional, sí. Importante. Porque es algo ilógico que alguien que quiere el desarrollo nacional, el desarrollo de las fuerzas productivas, del desarrollo de la industrialización del país, porque con eso viene también independencia económica y política, sí. La gente que venga a hablar a nombre del país o que quiera tener un cargo, sí, público o de votación popular, sean ellos primero los que no inviertan en el país. Entonces es una gran contradicción, y que hoy sean los primeros en promover el nacionalismo. Entonces, y rasgarse las vestiduras, claro, ojo, ¿no? A más de lo ético, que ha sido muy bien planteado por el presidente, también hay otro tema, sí, que es un tema nacional, es un tema popular, y sobre todo nosotros lo hemos considerando con, como decía Sixto, con el resto de organizaciones que hemos apoyado y que estamos apoyando esta propuesta del gobierno, lo hemos caracterizado como gente que son incluso vendepatrias, o sea, no quieren el desarrollo de su país, sí, y quieren seguir manteniendo la lógica capitalista de la explotación y sobre todo de la especulación. Así es, mi querido Juan Francisco. Y querido Sixto, también estos grupos que ahora se rasgan en campaña las vestiduras y que ofrecen tan demagógicamente, ¿verdad?, un montón de cosas, de empleos, de financiamientos, ¿no?, y manejan ese doble discurso, muchos de ellos no han firmado, porque el gobierno nacional y de los diferentes movimientos, mi querido Sixto, llamaron a que los candidatos o las diferentes organizaciones se sumen y firmen previamente este pacto ético denominado por el gobierno de Rafael Correa. Sí, mira, justamente Yuma, primero sería clara, ¿qué es esto de los paraísos fiscales? Porque a nivel regional el 22% de la riqueza de América Latina está en empresas de offshore, en paraísos fiscales. Es decir, cada año uno de los países los ha evadido o no se ha podido recaudar 230 mil millones por evasión o elusión fiscal. En nuestro caso, Ecuador, están más de 30 mil millones de dinero de los ecuatorianos en paraísos fiscales. Y que son manejados por unas 10 gentes. Exacto. Entonces, lo que nos decía ahí Juan Francisco, hay que verlo más allá del pacto ético. Lo que sirven los paraísos fiscales son para profundizar, para aumentar la concentración de la riqueza en manos de unas solas personas. Y para profundizar las desigualdades sociales. Y poner el capital sobre el ser humano, ¿no? Exacto. Y respecto ahora a lo que tú me comentabas, es justamente por eso los jóvenes hacemos un llamado a todos aquellos que aspiran a un cargo de elección popular. Lo que les pedimos es que haya coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Porque ellos dicen que no hay inversión extranjera mientras sacan su dinero fuera del país. Dinero que puede ser invertido en educación, en salud, trabajo. Dinero que puede servir para el desarrollo del país y para generar ese empleo que se está pidiendo. Y a través del pago de los impuestos también hacer inversión a nivel social como se lo ha venido haciendo. Claro, y hay una aclaración, es decir, que nadie les impide que realicen sus actividades empresariales o económicas, pero sí deben cumplir con su responsabilidad ética de pagar impuestos. Y ahí, para todos estos los candidatos que están ahorita, lo que les pedimos es los jóvenes coherencia. Nos hablan de desarrollo nacional y sacan su dinero fuera de nuestras fronteras, a empresas de papel, a bancos virtuales. Pero ellos están olvidando que todo ese dinero ha sido generado por los trabajadores ecuatorianos, gastando nuestros recursos naturales, gastando nuestros recursos sociales. Entonces lo que pedimos es ese dinero generado en Ecuador, que se ha invertido en Ecuador. Ese dinero que se ha generado en nuestro país, que se ha invertido en nuestro país. Y para todos los candidatos, o sea, es algo elemental, pues, o sea, si tú aspiras a representar a, sea como presidente, vicepresidente, parlamentario, asambleísta, debes confiar en tu país. Entonces, hay candidatos que tienen bancos en otros países, que tienen empresas offshore. Entonces, ¿qué credibilidad o qué confianza nos quieren dar a los ecuatorianos? Es decir, si tienen tanto amor por el dinero, por sus empresas, que se queden allá, que no vengan a la política. En la política que vivan fuera del país, que se vayan, güey, a pamuchas, como les digo ya. Exacto. O sea, en la política debe primar el afán de servicio, no de lucro. Y incluso, mira, tú lo que preguntabas las organizaciones, cuando el Consejo Nacional Electoral llamó para registrarse, ¿quién va a apoyar la consulta popular por el sí y quién no? Hay partidos políticos que están con el no, como el mismo Avanza. Avanza está apoyando el sí, pero no se ha involucrado, solo se inscribieron acá. Hay los que están en contra, por aquí los tengo. Hay partidos que están en contra, incluso organizaciones que se han puesto en contra de esto. La gente, los ciudadanos, debemos entender que los paraísos fiscales no están hechos para nosotros. ¿Por qué? Mira, tú para constituir una empresa de papel, una empresa onshore, en promedio te cuesta $10,000. Yo les hago una pregunta aquí a todos los que nos escuchan. ¿Cuánto tienen en sus cuentas ahorita? $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, $10,000? No. No, pues no. Entonces, eso, ¿a quién está perjudicando? No es a los ecuatorianos de a pie. Es simplemente a aquellos que están llevándose el dinero a los ecuatorianos fuera de nuestro país. Y eso perjudica al desarrollo, mi querido Juan Francisco, como tú lo has señalado anteriormente. Pero sí es importante esta disuasión de los papeles de Panamá, de los países fiscales. De alguna manera, ¿quiénes denunciaron todo este tipo de actitudes? Pero que también fue con un doble sentido para ver si de pronto perjudicar al actual gobierno y a sus componentes para ver si tenían tanto o estaban involucrados en eso. Y fue la misma derecha y la misma los opositores que de alguna manera difundieron e hicieron todo un show mediático, ¿verdad? Y que a la final son ellos mismos o sus coherederos los que están dentro de ese listado, querido Juan Francisco. Sí, hay una voy a retomar algo que dijo Sixto y me parece muy importante, ¿no?, en el tema político. Por ejemplo, la organización Unidad Popular, sí, que organización supuestamente de izquierda, pues, que debería denunciar los procesos de corrupción, estar levantando las banderas de la transparencia, sí, tanto como han criticado el proceso de la Revolución Ciudadana, pero ellos, por ejemplo, están claramente en contra, sí, de la consulta popular, y ellos han dicho abiertamente que están por el no. Sí. Qué terrible. Yo no sé qué intereses tendrán ellos, okay, ¿no? Pero okay, ahí se ocultarán. Ve la consecuencia. Sí, ahí se ve la consecuencia también quién es de izquierda, quién es revolucionario. Sí, entonces es lamentable. Y al final, ¿no? Eso no tendría nada que ver si es de izquierda o no de izquierda. Es una cuestión de compromiso con el Ecuador, claro, como tal, ¿no? Pero hay un principio, por ejemplo, en izquierda, que es el combate a la corrupción. Así y es. Nosotros lo hemos levantado desde hace mucho tiempo. Así es, el Partido Comunista Ecuatoriano ha estado ahí siempre presente. Sectores de la izquierda, sí, supuestamente de la izquierda, que vengan a decir alguna consulta que supuestamente no afecta, sí, o no les debería afectar, porque a los ciudadanos de a pie, a los trabajadores, no les afecta, sí, ellos que vengan a decir en una consulta popular, no, entonces sí es, o sea, sí es una vergüenza, ¿no? Pero yéndonos al otro lado, también hay una un proceso de conspiración, sí, que está saliendo de los propios Estados Unidos. No hay que olvidarse, como decía el Che, que el enemigo principal es el imperialismo. Así es. Y hasta el momento sigue siendo el imperialismo. Cuando vienen procesos nacionalistas, cuando vienen procesos que desarrollan economía, como el caso de la Revolución Ciudadana o en esta ola progresista que ha tenido América Latina, sí, obviamente que las formas que han intentado golpear los procesos y que muchas veces les ha resultado, ha sido a través de la corrupción. No necesariamente a las cabezas que encabezan los procesos, como ha sido Lula, como han sido los Kirchner, pero han querido relacionarlos a ellos como líderes revolucionarios con la corrupción, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto que ha utilizado en este momento el imperialismo y cuyas herramientas han sido las redes sociales, los medios de comunicación, para convertirse ellos en jueces, cuando únicamente tenían que decir, o sea, tenían que informar, pero ellos ya se convirtieron en jueces. Entonces, la nueva táctica que tiene los Estados Unidos y las formas de estos golpes blandos que está teniendo América Latina es involucrar en actos de corrupción que nosotros sabemos que existen, sí. Por supuesto. Ningún proceso es puro. Lo que sería erróneo es decir que no hay, sí, cuando lo racional es decir que sí hay, pero hay que combatirlo. Exacto. Que es lo que ha dicho el propio presidente. Y es la diferencia de gobiernos anteriores. Que poco o nada lo hacían, porque era parte de la estrategia y de la complicidad. Claro, ahora, si es que nosotros vemos ya en elementos económicos, por ejemplo, si nosotros tenemos un gran capital, y ese capital necesitamos que se siga reproduciendo, sí, a través de un alto interés, obviamente no voy a invertir en el país. ¿Y qué es lo que ha hecho la gente, por ejemplo, como el Banco del Pichincha o el Banco de Guayaquil, sí, y distintas organizaciones financieras? Mandar la plata de los ecuatorianos a paraísos fiscales. ¿Qué es lo que hace eso? A través del interés que tienen en otros bancos, sí, comienzan a seguir acumulando el capital. Capital que no es ni siquiera de ellos. Eso es lo que están haciendo, es solo transferir la plata que es de otros a un paraíso para seguir acumulando. Eso en un caso de los paraísos fiscales. Pero el otro caso, que es, por ejemplo, ya claramente con la corrupción, sí, por ejemplo, y ahí es muy claro lo que pasó con cuando hicieron toda la investigación de lo que pasó en Petroecuador, por ejemplo, y fue el mismo gobierno que propuso el combate a la corrupción a través de los paraísos fiscales, sí. Si no tienen dónde depositar en los paraísos fiscales, sí, entonces no habría tampoco actos de corrupción, ¿ya? Así es. Porque no tienen dónde depositar. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Les tocó esconder en sus casas. Son actos... Qué terrible, ¿no? Son actos, o sea, que son groseros para la dignidad de los ecuatorianos. Y ya, para la pobreza también, por Dios. Y para la pobreza. Pero, asimismo, si no se combate estos paraísos fiscales, todavía va a existir las puertas para enviar, ¿sí?, de la forma menos transparente, el capital a otro sitio que no necesariamente es el país. Y un tercer elemento es, por ejemplo, si es que uno no dice cuánto tiene, sí, no va a pagar impuestos, ¿ya? Entonces esa ha sido una forma también de evasión de impuestos, cuando los impuestos nosotros sabemos que sirve para el desarrollo nacional. Entonces, el paraíso fiscal creo que no es únicamente el territorio donde se deposita el dinero, ¿ya? Así es. Sino por qué se está depositando ese dinero en otro país. Entonces, a más de la corrupción, a más de las posiciones antinacionalistas, antisoberanas, sí, a más de la grosería a todas las problemáticas, como por ejemplo la pobreza en el Ecuador, sí, hay que caracterizar estos elementos para entender la trascendencia que es de esta pregunta. Y esta consulta, a eso es lo que me iba, por eso la importancia y del pacto ético, pero sobre todo lo que acabas de profundizar, mi querido Juan Francisco, que no se sigan saliendo nuestro dinero a otros países y que se invierta, y que la gente que quiera hacer o mandar en nuestro país o ser gobernante o de las diferentes dignidades, pues cumpla con la ley, así de simple nada más, ¿verdad? Esa es la idea. Sixto, ¿quiénes son? Porque hay que decirlo, queridos amigos y amigas, porque de alguna manera se rasgan las vestiduras, pero son gente que no quiere apostarle esta consulta, que son movimientos u organizaciones o personas individuales que no les interesa que exista o que se apruebe la consulta popular dentro de los paraísos fiscales, del tema paraísos fiscales y del pacto ético, Sixto. justo el Consejo Nacional Electoral hizo un llamado público a los que quieren inscribirse a favor del sí y del no. Por el sí se registraron 12. Son 4 movimientos y partidos y 8 organizaciones sociales, que vale la pena mencionarles como Silueta X, Amaru, Yacta Caru, FEDUR, la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, el Foro Nacional Permanente de la Mujer, la FEI, así como también la Federación Nacional de Artistas del Ecuador. Ahora, por el no, los socialcristianos no nos sorprende. Adelante Ecuatoriano, adelante, tampoco. Pero sí están también registradas por el no Unidad Popular, Pachacuti, Movimiento Concertación, Fuerza Ecuador, y así como otras organizaciones como Confederación de Unitaria de Comerciantes Minoristas, Corporación La Yesca, Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador. Entonces, aquí esto es importante, nosotros hacer un llamado a todos los ecuatorianos, decirles a quién está beneficiando, o a quién va a beneficiar estos puntos dentro de la consulta popular, o sea, porque en realidad esta consulta popular lo que está fundamentando es la creación de un Estado más justo y solidario, y además está fundamentando la transparencia de los gobiernos. Hablamos justamente hoy casos de corrupción, entonces, y evitar, ¿cómo luchamos transparentando eso? Y no es que no se ha hecho nada. O sea, el actual gobierno Ponte ha creado justamente la contratación pública, justamente el SRI ha aumentado las medidas para contrarrestar también esto. Entonces, eso también hay que irlo reconociendo y viendo nosotros. Por eso es que la coherencia es una de las necesidades más importantes, porque es un requisito primordial entre los candidatos o quienes nos van a representar, o sea, a un cargo de dignidad o elección popular. Y eso es parte del servicio, no para servirnos, sino para servir. Esa es la idea, querido Juan Francisco. La gente, en los recorridos, en estas campañas electorales que ustedes están realizando con sus diferentes candidatos, mi querido Juan Francisco, la gente conoce sobre la consulta popular, la pregunta, y ¿cómo has analizado la reacción de la gente? Bueno, el partido cuenta en este momento con distintas brigadas que están obviamente y han trabajado muy bien en el proceso de campaña, ¿no? Voy a hacer una cuña, nosotros estamos con el asambleísta Diego Vintimilla para la reelección del puesto 11, pero más allá del proceso electoral como tal, sí, no nos podemos olvidar que hay una quinta papeleta, ¿ya? Y en esta quinta papeleta justamente está la pregunta de la consulta popular. Ahora, es coincidencial, sí, que por ejemplo los medios de comunicación ya hablen tanto de la corrupción, sí, denuncien la corrupción y no promuevan la consulta. Exacto. Sí, entonces sí es un doble sentido que se manejan también los medios de comunicación, porque si están en verdad seguros, están comprometidos con el proceso del combate a la corrupción, deberían ser los primeros en promocionar el contenido de la consulta popular, sí. Pero además de ello, además de que nuestras brigadas estén haciendo, como decía, nuestro proceso de campaña, una de las prioridades para el proceso de radicalización que tiene el partido, sí, es justamente el combate a la corrupción, venga de donde venga. Ya, así porque es. No, eso sí, no hay que alcahuetear ningún acto de corrupción, venga de donde venga, sea desde adentro o desde así afuera. Es. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, una de las propuestas que maneja el partido para la profundización, para la radicalización del proceso, es el combate a la corrupción, ¿ya? Y dentro de este eje central, que es el combate a la corrupción, obviamente está el sí en la consulta y el combate a los paraísos fiscales. ¿Qué es lo que nos dice la gente? Obvio, la gente de a pie no conocen ni siquiera de los paraísos fiscales, pues, y eso es con justa razón, porque ellos máximo pueden poner en su cooperativa, en su mutualista, en el banco, su plata, pero más que nada van al banco muchas veces a pedir crédito, ¿sí? Entonces, pensar que tienen un gran capital para mandar a los paraísos fiscales, y ¿sí? No para prestar. Es un error, claro, es un error, pero sí creo que hay que profundizar, como hemos estado haciendo, y afortunadamente hemos encontrado un proceso de unidad también con distintas organizaciones, para incentivar, sí, claramente, el voto por el sí en la consulta popular que estamos asumiendo desde las organizaciones. Quizá por partes mejor, sí, porque dentro del proceso electoral no todo debe salir en el tema de la consulta, digo, ¿no? No todo debería salir desde el Estado o desde el CNE diciendo hay el sí y el no, esta es la pregunta. Sino los llamados es parte del compromiso, pues, el compromiso de las organizaciones es justamente ese. Entonces, no hay una cara visible en el tema es de la consulta popular, ¿ya? Entonces, ¿quién asume esa campaña? Las organizaciones sociales. Por eso es muy muy, muy alegre incluso que las organizaciones estemos en este proceso y no solo nos hemos quedado en una rueda de prensa, sí, sino que tenemos que realizar hasta el fin del proceso de campaña. Sí, ya mismo, todo. Estamos muy cerca, sí, claro, dos semanitas. 15 días. Así sí, es. Toda una gran movilización a nivel nacional, sí, para promocionar la consulta primero, para dar su contenido, pero más de eso, para decir sí a esta consulta popular. Que nos beneficia a todos y todos los ecuatorianos, y es también ponerle un par a la corrupción del Ecuador, a quienes llevan sus capitales, que se ganan acá, que son parte del aporte de los trabajadores, del pueblo que trabaja, y sacan hacia afuera, hacia los paraísos fiscales. Y también, realmente no ha habido un acuerdo entre países, querido Sisto y querido Juan Francisco, para evitar que se haga este tipo de inversiones o se abran cuentas de este tipo en los diferentes países, como Panamá, Estados Unidos y otros países en Europa. Ya verás, en este caso Ecuador está promoviendo a nivel de UNASUR, a nivel de la CELAC, incluso se lo planteó en las Naciones Unidas, justamente promover que no existan o haya un mayor control de los paraísos fiscales. Incluso fue rechazado en las Naciones Unidas por dos países de Europa, que no los va a decir. Entonces, pero ahorita, al asumir Ecuador la presidencia del G77 más China, entonces esa va a ser la plataforma de lucha para promoverlo a nivel internacional. Esa va a ser la lucha ahí. Y otra, hablando internacionalmente, ponte dentro de los casos de corrupción, hay que tomar en cuenta que antes en Latinoamérica, en todos los 33 países de acá, ¿quién era el que construía? ¿Quién era el que hacía los puentes y esto? Eran empresas norteamericanas. Cuando ahora una empresa latinoamericana de Brasil empieza un país mismo de acá a construir y a establecer las relaciones, le van quitando el espacio. Entonces, una forma de que, ¿quién reveló los datos de corrupción? El Departamento de Estado, el de Justicia de Estados Unidos. Es pero con una doble sentido, exacto, ojo, ¿no? Entonces, es una forma de desplazar a la competencia, le eliminas Odebrecht, y ahora ¿quién va a venir? Otra vez las empresas norteamericanas. Nacionales, ¿no? Exacto, eso hay que tomar en cuenta. Sin que eso quiera decir las malos comportamientos o las diligencias que ha hecho esta empresa brasilera para que financiar o dar coimas, ¿verdad?, para que se les acredite uno que otro proyecto, Juan Francisco, y que también ahí sí tenemos que reprochar como ciudadana ecuatoriana esta actitud tan negativa que ha tenido el alcalde de la ciudad de Quito, en el sentido de que no va a dar ninguna respuesta ante la opinión pública, sino solo ante la ley. Pero también eso es incoherente, para ir terminando, queridos compañeros. Hay una frase que es importante, ¿no? La razón no pide fuerza. Y aquí el que está poniendo fuerza, por ejemplo, en el caso de Quito, ha sido el alcalde, de una forma muy, muy tonta, ¿no? Porque si es un contrato, sí, para el bienestar de los quiteños, ese contrato debería ser transparente y lo más público posible, ¿ya? Uh-huh. Él mismo ha dicho que el contrato ha sido firmado en administración de él. Bueno, los quiteños somos los soberanos, que deberíamos conocer cuáles fueron las formas, sí, el contenido de ese contrato que está firmando. Ha dicho que no va a salir y que solo va a decirle a la justicia. Y cada día es como que se va empeorando esa situación de la alcaldía de Quito. Desgraciadamente, a nivel internacional, Quito es, hoy estaba leyendo, es una de las 50 ciudades más hermosas del mundo, sí, pero desgraciadamente por estos actos de corrupción, de investigaciones que están haciendo, sí, la falta de transparencia que está teniendo el alcalde en este momento, sí, le generan también una posición contraria a lo que debería ser la capital. Y ojo, en base a, puede ser Odebrecht, puede ser las empresas transnacionales, pero hay un elemento que nos queda incluso de la herencia del comandante Fidel Castro, sí. Los procesos revolucionarios, sí, se mantienen por el grado de transparencia que deben tener tanto sus autoridades, sobre todo sus autoridades, pero asimismo como sus servidores públicos. Si es que a la revolución ciudadana, a través del PIB, a través de todos los avances que ha tenido la revolución ciudadana, en educación, en el tema social, en salud, en varios aspectos, pero uno de los elementos que no se pueden olvidar, sí, es no tener actos de corrupción, porque esos van a ser uno de los puntales para desprestigiar los procesos y para que posteriormente se caiga. Y por eso es la importancia de la consulta popular. Me tengo que ir. Muchísimas gracias, querido Sixto, siempre es un placer. Esta es su casa, queridos jóvenes de las diferentes organizaciones sociales. Juan Francisco, secretario de Organización del Partido Comunista Ecuatoriano, y Sixto Sotaminga, de la red de jóvenes de Pichincha, que están junto a otras organizaciones apostándole a que la gente conozca la pregunta de esta consulta popular y que le apostemos por el bien común, todas y todas las ecuatorianas, al sí. Bueno, nos vemos en una nueva emisión de este encuentro con la cultura de este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muchísimas gracias, mi querido Andrés. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao, nos vemos. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.